Vamos a tocarle, no, para que sepa que el Penco no está jugando. No, para que sepa quién es el amor de mi vida, hombre, nomás. Ya me rechazó 3 veces, viejo, esta no. ¡Wey! ¡Lali! ¡Dale, no te saco, hombre! Llego el borracho, pero te quiero, hombre, el de los Ramones, véngase. ¡Otra vez usted, viejo borracho! ¡Lárguese de aquí! No quiero que venga a ver a mi hija. Y tiene que traer sus amigotes, no puede ni venir solo. ¡Ay, ya, váyase! No me puedo estar amargado usted, hombre, porque usted ni serenata le trae, hombre. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Nada más para que sepa que voy a domar a esta muchachona. ¿Le guste o no? Hola, mi reina, ya llegó, ¿por qué llorabas? Vengo solito, ahora no traje manada. Para repetirle lo mucho que yo la quiero. Y no me importa que mi suegra esté enojada. Le dice suegra y ni siquiera la conoces. Y brincos dieras que por ti yo esté llorando. Soy una reina, pero no sabes. Se me mira más bonita. Me hace pensar que quiere un beso esa trompita. Esta potranca sí que me salió remuda. Voy a amansarla pa' que se mire re chula. Enojadita si yo me muero de risa. Verte ranchero con esas botas cenizas. Pena te debería de andar de enamorado. Para mucha honra de los Ramones de Nuevo León, oiga. Y esto es Leandro Ríos, viejo. Y esta rancherita, ¿quién es de Durango, Durango? Y es Itlali Sarmiento, pelao. Tal vez pa' ti no dejaré de ser ranchero. Y no te burles que mi orgullo es el sombrero. Ahora comprendo por qué tú estás tan solita. Pero esta yegua yo le meto rienda ahorita. La puerta y ya salgase pa' jueguita, pues ya que... o me la brinco pa' besarle su boquita.